Seremi a modo de registro, su nombre y su cargo. Ricardo Figueroa, Seremi de Desarrollo Social, Región de Valparaíso. Perfecto. Seremi, cuénteme en el fondo la necesidad de contar con una oficina con ADI en la Quinta Región. Bueno, esto nace de la detección de requerimientos y problemáticas que hemos venido conversando con los distintos dirigentes de los pueblos originarios de nuestra región de Valparaíso y constatar como Seremi, iniciando mi gestión, de que aquí no existía una oficina de coordinación regional que permitiera dar cabida, satisfacción y atención como corresponde, en forma digna, oportuna y eficaz a los requerimientos y necesidades de nuestros pueblos originarios. Parte integrante de nuestra gestión como gobierno es que acá, en el corto plazo, podamos tener esta oficina que sea un punto de partida, que sea un punto de encuentro, sea un punto de comunicación y de buen servicio que permita darle el buen trato, el buen servicio que merecen todos nuestros grupos originarios y que esto no se quede en palabras, sino que se quede en algo concreto, se quede en algo tácito y que permita también tener una institucionalidad donde exista también un funcionario capacitado con las competencias necesarias para poder empatizar, entender y conocer la realidad de nuestros pueblos para buscar las mejores soluciones para ellos. Perfecto, Seremi, ¿nos podría adelantar cuáles son las próximas gestiones? Bueno, la gestión más importante que tengo el día 5 de julio es que me recibe la CONADI a nivel nacional en Santiago, en su sesión ordinaria del directorio de los 9 pueblos que me han puesto en tabla para yo ir a exponer esta necesidad. Y me van a escuchar mis argumentos de tal manera de ojalá poder tener una respuesta favorable y positiva en el corto plazo, primero con una solución ojalá provisoria y a partir del 2019 tener una oficina como corresponde y de esta manera partir una nueva etapa para nuestros queridos pueblos originarios que merecen toda nuestra consideración. Perfecto, gracias, Seremi.